objeto de la arqueología. Cuando hablamos de campo, hablamos de la extensión temporal y social. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Muchas cuestiones de la arqueología eran desde el comienzo, o sea, de 2019, hasta la aparición de la escritura. Esto no está mal, no está bien. ¿Por qué? Claro, ustedes estuvieron como campo de la arqueología, algunos, desde el comienzo de los primeros dominios, 2 millones y medio, hasta la aparición de la escritura. Eso no es un campo de arqueología. Porque hay arqueología histórica también, hay arqueología de tiempos históricos. Ese sería el límite de la prehistoria. Si estamos hablando de arqueología, tenemos que ir desde 2 millones y medio hasta casi 8 años. ¿Qué es arqueología? Muchos no supieron decir qué es la arqueología. Y lo equipararon a lo que sería la etnografía. O sea, si un antropólogo, un etnógrafo, vaya a hacer una salida de campo, trabajo de campo con grupos como los amigos, no deja de ser etnografía. ¿Qué diferencia de la etnografía de la etnografía? Cuando hablamos de arte paleolítico, hablamos de al menos 2 grandes categorías. Lo que es el arte mueble o arte mobiliar y lo que es el arte parietal. El arte mobiliar serían las representaciones que pueden ser transportadas, mientras que el arte parietal son representaciones que se hacen directamente en las paredes de roca de las cuevas o a veces en el piso. No entendí el arte mueble. El arte mueble son todos objetos que pueden ser transportados. En general son objetos pequeños que pueden ser, por ejemplo, tienen distintas categorías. Pueden ser armas o útiles, o sea, objetos que tengan una función determinada, pero que aparezcan decorados. Pueden ser adornos personales, como cuentas de collar, hechas en distintas materias primas, y después pequeñas tallas que pueden ser parte de estilos que son regionales, o hay algunas que se encuentran en casi todo el continente europeo, por eso llamamos estilos pancontinentales. Entre los estilos pancontinentales tenemos las representaciones de las Venus. Bien, en cuanto a los útiles decorados, una de las características del paleolítico superior es la ampliación, el comienzo de la ampliación de la grieta, la pesca especialmente al final del paleolítico superior, y la cantidad de objetos que aparecen, tanto útiles como con otras funciones, hechos en hueso, en asa y en marfil. Acá tengo un ejemplo de arpones hechos en asa. Pero fíjense que además de tener una función, están decorados. Los bien son objetos utilitarios, tienen una función, sirven para la pesca. Obviamente tienen una connotación extra porque se le ha puesto cierto trabajo decorándolo. Para algunos, el hecho de decorar el arpón refuerza su efectividad. Se refuerza la efectividad que pudo tener en la tarea, en este caso, en atrapar a algunos animales. Estos son otros útiles que aparecen decorados. Estos objetos son lo que se conoce como propulsores. Este está roto, le falta la parte del mango. Este está completo. Son objetos que tienen un mango y una especie de gancho. Ahí es donde se coloca la lanza o la jabalina y se arroja mediante el propulsor. La función del propulsor es alargar el alcance del brazo y darle más fuerza al tiro, de manera que durante el paleolítico superior vamos a ver que la caza es un poco más efectiva y además no es tan riesgosa, porque eso permite poner distancia entre el hombre y la presa. En la guerra del fuego, pues, como lo usan. Sí, el propulsor, ahí yo creo que tengo algún ejemplo de cómo se usa. Generalmente estos propulsores aparecen muy decorados. Generalmente son dibujos o figuras animales lo que se representa en las esculturas. Otro objeto muy común en este paleolítico superior, también hecho en hueso y en asta, es este objeto que se llamó en primer momento bastón de mando. En realidad se llamó bastón de mando porque siempre aparecían muy decorados y no se le conocía ninguna función o ninguna utilidad. Entonces se pensó que eran objetos simbólicos. Pero en análisis de los microrastros que aparecen en el orificio, con ese análisis llegaron a la conclusión de que había sido utilizado, además tenía una función utilitaria, que era enderezar los astiles para las armas arrojadizas. Ven que siempre aparece dibujos grabados de ciervos, en este caso. Algunos aparecen muy, muy decorados. Entonces esa sería la primera de las categorías de arte mueble, donde aparecen objetos que son utilizados, pero además... ¿Eso tiene 40.000 años para atrás? Algunos sí, otros no, pero digamos que los más antiguos tienen casi 40.000 años. Este es, por ejemplo, el caso de la garpa. Este es para que vean el contexto en que aparecen. No necesariamente estos objetos aparecen en lugares específicos, sino que pueden aparecer, fíjense, en torno al resto de comida. O sea que estos objetos se descartaban con el resto de los huesos, o sea, no tenían un descarte especial. Ven acá, hay restos de comida, hay otros huesos. Esto negro que aparece acá es manganeso, es una sustancia que se formó y se adhirió a las rocas. En este caso, este sitio de la garma es el magdaleniense, o sea, la parte final del paleolítico, tiene más o menos unos 15.000 años. Y la particularidad de este sitio, creo que yo les había hablado alguna vez de él, es que es una cueva que fue sellada. La entrada de la cueva se desmoronó y la entrada quedó sellada, de manera que los vestigios están así, están en superficie, acá no es necesario excavar. Directamente los trabajadores, los arqueólogos, han colocado una serie de andamios para no pisar el suelo y trabajan adentro de la cueva. Y todo queda en su lugar, salvo estas piezas, cuando son piezas decoradas, muy especiales, sí, las sacan, las restauran y van al museo. Pero en general todos los restos quedan dentro de la cueva. Acá tienen, ¿ves?, las dos caras, esto está fabricado sobre una costilla, es una especie de espátula, y tiene una cabra representada en las dos caras del hueso. Bien, acá tienen otro contexto también de la garma, ven que las cosas aparecen directamente en superficie, sin ningún tipo de excavación, pero junto con restos, mandíbulas, restos de comida, aparece eso que es un bastón, lo que se llamaba antes bastón de mando. Ese es el estado en que aparecen estos objetos, cubiertos de manganeso, y eso es como queda después de la restauración. Entonces estas piezas que generalmente se llevan al museo, se restauran y después se exhiben. Este es un propulsor. ¿Y con qué se decoraban? Tiene huesos con las lascas, porque el hueso en realidad no es muy duro. Hay un instrumento que va a ser muy característico del paleolítico superior, que es el buril. El buril precisamente es una lasca que tiene un corte en bisel que permite trabajar el hueso y el asta. Bien, otra de las categorías de arte mueble son los adornos personales. Dentro de estos adornos personales encontramos las cuentas, en este caso cuentas de marfil. A partir de varillas de marfil se seccionaban y después se perforaban, y en algunos casos también se podían pulir. Las cuentas pueden encontrarse tanto en contextos de vida cotidiana, de vida diaria, pero también vamos a ver que las cuentas pueden encontrarse asociadas a inhumaciones, a entierros. También puede haber collares hechos con caninos o molares de distintos animales perforados. Acá tienen algunos ejemplos, todos adornos personales. Acá tienen caninos de distintos animales, incluso molares, de herbívoros, cuentas hechas con dientes y también con caracoles. A veces están pintadas, con ocre, o sea, con óxido de hierro, que es un pigmento natural que es muy común en la naturaleza. Bien, acá tienen más colmillos que han sido canino de cérvino. Esas son falanges, o sea, huesos de las patas, ¿sí? O huesos de costillas, caracoles perforados. Esto entraría todo en la categoría de arte mobiliar, adornos personales. Estos adornos se podían poner en collares o se cosían a la ropa. Y después hay pequeñas figuras que representan, por un lado, los estilos regionales y por el otro lado, los estilos que son continentales, digamos, más continentales. Las figuras representadas son generalmente animales, en este caso, los estilos regionales. En la zona de la Garma, que es el norte de España, en la región de Cantabria, aparecen estos recortes de hueso que son muy chiquitos y desde esta escala tiene un centímetro, o sea que tiene 4 o 5 centímetros, recortes de hueso que reflejan cabezas de caballo, de ciervos, bisontes, de estas aves que son un sitio de Europa Central. Acá otra vez tenemos la Garma, con una representación, esta es una falange de un bóvido, de un muro, y tiene la representación del mismo bóvido a todo alrededor de la falange. Ahora van a ver desplegado esta imagen, es esta. Está desplegado, digamos, usando computadora. Entonces, todo alrededor de la falange tiene el bóvido, y acá ven el desarrollo completo. Y fíjense que es un animal que está herido. Es que tiene como dardos clavados. Esto es muy común no solamente en el arte mueble, sino también en el arte parietal. Aparecen muchos animales con proyectiles clavados. Bien, y dentro de los estilos pancontinentales tenemos las llamadas Venus, que son estatuillas de representaciones femeninas, generalmente sin rostro. Esta no solamente no tiene rostro, sino que casi no tiene cabeza. Esta es la imagen paleolítica de las mujeres. No tenemos cabeza, pero como ven, tenemos el resto. Bien, entonces, todas, a pesar de que hay muchas diferentes, la idea es siempre la misma. Cabeza chica, sin rostro, y todos los atributos femeninos muy, digamos, voluptuosos, y a veces tienen esa terminación en pico o en B. Para algunos autores es para ser clavada en la tierra durante, en las cuevas, durante alguna ceremonia. Y lo curioso de esto es que aparece en muchos lugares de Europa. No es como los estilos regionales, en cada lugar tiene un estilo en particular. Estas Venus aparecen por todo el continente europeo. Hasta hace poco, y ustedes van a leer en la bibliografía, que las primeras Venus eran de una etapa que se llama la de Cliente. Esta se encontró el año pasado y es mucho más antigua. Es de comienzo del Paleolítico. Es del Auriñaciense. O sea que ahora sabemos que durante todo el, desde el comienzo del Paleolítico ya aparecieron estas Venus. Acá tienen otras, fíjense que pueden ser distintos los soportes. Este es un relieve en la roca, en lugar de ser de piedra, pero la idea es siempre la misma, la falta de rostro, esa terminación en pico hacia abajo, esta tiene un cuerno, y son, fíjense, de distintos lugares con distinta cronología, Alemania, Europa Central, Francia, o sea, la idea es siempre la misma. Acá tienen otras representaciones, sitio de Europa Central, Kostienski, y acá tienen un mapa donde pueden ver la distribución de esas Venus. Fíjense, en sitios que están en Francia, en el norte de España, en Italia, toda Europa Central, o sea que tienen una distribución que es básicamente en casi toda Europa. Sí. ¿Los huesos de esta gente? Sí, de los Homo sapiens. ¿Se pudrieron y desaparecieron? No, hay muchos, se conservaron muchos. Porque ustedes fíjense que con los neandertales ya teníamos conservación del hueso, lo que nos permite hacer ADN. Y con los sapiens, que son más modernos, obviamente también. Vamos a ver, en el teórico seguramente van a ver en laboratorio, donde aparecen huesos completos, esqueletos completos, incluso con el ajuar, con muchas cuentas, con ojes. La otra categoría de arte que vamos a ver es el arte parietal, o sea, el arte que se pintó o se representó en lugares cerrados como las cavernas, en paredes, básicamente. Este mapita lo van a tener, se los puedo dejar, que es la distribución del arte básicamente en Europa. En realidad, no solamente esta área tiene arte rupestre, pero la mayor parte del arte conocido hasta el momento se concentra acá. Hay cuevas con arte en otros lugares de Europa, pero la mayor parte está acá, en lo que es la Dordogne, que es la parte central de Francia. En esta región, obviamente, que hay montañas, y si hay montañas, tenemos cuevas, claro. Entonces, toda la región de los Pirineos, y también acá tenemos muchas cuevas, en la cornisa cantábrica. Este es el mar Cantábrico, en esta zona que comprende Asturias, Cantabria y País Vasco, tenemos muchísimas cuevas que tienen arte. Y después alguna que otra dispersa por la península ibérica. Pero básicamente este sería el lugar de mayor concentración. Y lo que quería mostrarles acá es esta línea punteada que está representando el antiguo nivel de costa. Recuerden que en el Paleolítico Superior todavía estamos en el Pleistoceno, en la última etapa glacial. O sea, todavía el nivel de costa era mucho más extenso que la actualidad. ¿Eso por qué se lo digo? Porque hay algunas cuevas como esta, Posquet, que se descubrió hace poco, que está inundada, está bajo el agua. Y la descubrió un buzo. Entonces, se supone que como la costa fue más extensa, puede haber muchas otras cuevas que hayan quedado sumergidas después de la deglaciación a partir del 2000. Bien. Entonces, esto simplemente para que vean la distribución. Básicamente, Francia y España son los lugares donde mayor cantidad de arte rupestre hay, pero también tenemos en otros lugares, hasta Rusia, por ejemplo, tenemos algunas representaciones de arte. Bien, uno de los autores que ustedes tienen que leer, que se llama Jean Clos, que es francés, escribe Clotet, ha hecho una diferenciación según dónde se ubica el arte. Entonces diferenció lo que se llama el arte de luz y el arte de las tinieblas. ¿Y por qué diferenció arte de luz y arte de las tinieblas? Generalmente las cuevas donde está el arte son cuevas que se formaron durante las glaciaciones, se llaman, geológicamente se llama cársticas, y están formadas por ríos. Generalmente las rocas son muy blandas, son calizas, entonces los ríos las perforan directamente. Y por eso muchas de las cuevas tienen siempre entrada y salida, porque obviamente si fueron creadas por agua subterránea o por ríos, tienen entrada y salida. Muchas veces esas entradas y salidas fueron obturadas en algún momento y las cuevas quedaron selladas. Eso le quiere decir que estas cuevas pueden tener muchos hasta kilómetros de extensión. Son cuevas muy grandes, tienen muchos recovecos, algunos muy pequeños, y precisamente el arte de las tinieblas se aloja en esos lugares más recónditos, más apartados de la entrada, donde no llega la luz natural. A veces son tan pequeños que solamente entra una persona rezando al lugar, o acostada. Por ejemplo, una de las cuevas más famosas, no sé si ustedes conocerán alguna, la de Altamira, que está en España, y la de Lascaux, que está en Francia, son las dos más famosas. Por ejemplo, la de Altamira, la parte final de la cueva, que tiene un desarrollo muy largo, se llama cola de caballo, es muy pequeña y hay que entrar prácticamente arrastrándose, porque si no, no es posible entrar. Entonces, el arte está presente en dos partes de la cueva. Puede ser en los lugares más amplios, más abiertos o más cerrados. Entonces, Clot hace esa diferencia. El arte de las tinieblas, que está en lugares profundos de la cueva, que obviamente necesitaron luz artificial para poder acceder a esos lugares y para poder hacer las pinturas. Y estos, este arte de las tinieblas se ubica generalmente en los Pirineos, en esa zona entre Francia y España, y son del magdaleniense medio y final. Y generalmente son lugares, obviamente, que son tan oscuros, a veces muy húmedos, que no han sido habitados. Y en contraposición a esto hay un arte que él llama arte de luz, que está desarrollado en lugares donde sí llega la iluminación natural, generalmente se asocia con ocupaciones humanas. Lo podemos encontrar básicamente en España y Portugal. Incluso las ocupaciones están muy cercanas a la zona donde están las pinturas. O sea que es un arte para ser compartido por todo el grupo. En cambio, se considera que el arte de las tinieblas es solamente para ser compartido solamente por algunos iniciados. Y podemos ver cuál es la interpretación que le da Claude a esta aparición del arte. Vamos a ver entonces cuáles son las características generales del arte palermitano. Si bien hay representaciones diferentes en cada lugar, pero tienen unas características que son muy comunes a todos. En primer lugar, las representaciones son básicamente de animales. Por eso muchos dicen que es un arte animalista. ¿Qué animales son los más representados? En general los grandes herbívoros, como el uro, el reno, los mamuts. Pero también están representadas especies peligrosas que no eran cazadas. Los grandes herbívoros sí, eran parte de la dieta de los cazadores paleolíticos. Pero algunas otras especies que son representadas, como felinos, por ejemplo, no formaban parte de la dieta de estos cazadores. Y después hay otras figuras que tienen una baja frecuencia, por ejemplo, los pájaros, peces. La cueva de Cosquel, que está sumergida hoy en día, tiene representaciones de pingüinos. Obviamente esa cueva estaba muy cercana a la costa. Sí, sí, sí, sí. Hay representaciones, incluso hay mucha tecnología asociada a la pesca, a niveles, al anzuelo, también a la caza de mamíferos marinos, pero hay pocas representaciones de peces, las hay, pero pocas. Los más representados son siempre estos grandes herbívoros, los caballos, los renos, el bisonte, el uro. Y los peces están representados en muy baja frecuencia. Y después hay representaciones que son bastante raras o únicas, como las representaciones de insectos, por ejemplo. Hay muy pocas representaciones de insectos. Algún pingüino como el de Cosquer, búhos o hienas. También el caso de algún oso. O sea, hay animales que están muy poco representados. Acá tienen algunas de las figuras. También el bisonte, un cérvido con la cornamenta. Estas son pinturas que están en la costa de la Comisa Cantábrica, en Norte de España. Esta es la cueva de la Fo, una sala que se llama la Sala de los Toros, donde hay representaciones de toros. Y esta es una cueva que está en Francia, en la región de Dordogne, que se llama Lupignac, donde hay representaciones, fíjense, de mamut con la cornamenta, también de cabras, fíjense los cuernos. Estas serían representaciones de herbívoros. Estas serían representaciones de felinos. Fíjense que acá están representados y superpuestos básicamente las cabezas de los felinos. Hay representaciones de rinoceronte. Estas son representaciones de hiena, la hiena manchada. Este es un caso de representación de búho o lechuza. Hay un par de lechuzas también en Lupignac, la cueva que vimos antes. Y estas son representaciones que se interpretan como insectos, que sería una especie de araña y una mariposa. Pero estas representaciones son muy, muy escasas. Lo más común es encontrar herbívoros. Bueno, esto es solamente una tabla que como, están puestos en orden descendente las representaciones. El caballo es el más representado, le sigue el bisonte, el uro, y los que son menos representados. Bien, otra de las características generales es que no se representan solamente los animales que fueron consumidos. Hay muchos animales que están presentes en el arte y no necesariamente son animales que forman parte de la dieta de los cazadores paleolíticos. Y tampoco hay una preocupación por la escala. ¿Recuerdan la imagen que vimos recién, un rinoceronte y un felino? Los rinocerontes están representados de tamaño menor que el felino. O sea, acá no hay una preocupación por la escala en que se representan los animales. Y también pueden representarse completos o simplemente, como en el caso de los felinos, donde se representó solo la cabeza del animal. O a veces solamente los cuartos delanteros y se obvia el resto de la figura. Ahora les voy a mostrar algunas cabezas de reno. Ven, por ejemplo, acá. Es un caso donde solamente se representa la parte de la cabeza. Esta cueva es Pitomusillo en España. Esta también es en España. Se representan solo los cuartos delanteros, en este caso un cérvido. Y fíjense, esta es la cueva de Lascaux, en Francia, en la región de Dordogne, donde aparecen representaciones de cérvidos. La interpretación, fíjense que acá hay una línea, que es una línea natural de la roca, y la interpretación es que estos cérvidos están nadando. Y casualmente, esta es la cueva de Lascaux, casualmente yo encontré una imagen de un diario muy viejo donde aparece esta imagen de renos cruzando el río. Fíjense que es una imagen muy parecida a la representación que vimos recién de esos cérvidos cruzando, aparentemente nadando. Esto no es arte paleolítico, esto es una foto, por la duda. Bien. Asociados a estos animales, que son la mayor parte de las representaciones, aparecen ciertos símbolos que son geométricos. Pueden ser puntos, pueden ser cuadriculados, distintos símbolos. Que obviamente no sabemos exactamente de qué se trata o qué significan esos puntos, esos símbolos. ¿Qué cosas no hay representadas? No hay representadas imágenes que den, digamos, que den idea del entorno. Siempre el animal está representado solo. No hay paisaje detrás del animal, no hay horizonte, no hay montañas, no hay vegetales. No solamente se representa el animal. Tampoco hay adorno. O sea, obviamente no se intentó representar el entorno, sino directamente los animales. Y las representaciones humanas son muy escasas. A veces aparecen partes solamente. Puede haber representaciones de manos o de segmentos del cuerpo. Y las pocas representaciones que hay de la figura humana, al contrario de lo que parecen las representaciones animalistas, que son bastante naturales, las representaciones humanas son completamente esquemáticas. Y obviamente están representadas esquemáticamente intencionalmente. No es que no supieran hacer un dibujo naturalista de la figura humana, sino que realmente no se intentó representar la figura humana. Las escenas son pocas, o sea, lo que aparece generalmente son animales aislados, pero no escenas, aunque las hay. Podemos ver que en general no hay, pero algunas pueden observarse. Y también aparecen figuras muy un poco extrañas, a veces antropomorfas, o sea, con rasgos humanos, pero también rasgos animales, que serían figuras mitológicas o hechiceros, que se llaman figuras compuestas, o sea, combinan rasgos humanos y rasgos de animales. Y acá tenemos algunas de las representaciones. Estos serían los, digamos, los geométricos, hechos por puntos. Estos están representados en la cueva del castillo, por ejemplo, en el norte de España. Acá tienen manos en la pared, no sé si la llegan a ver bien. Este caso son manos en negativo. Hay dos técnicas para hacer manos. Una es en positivo, o sea, se pinta la mano y se imprime en la pared. Y este sería en negativo, o sea, se pone la mano y se sopletea, o se escupe en realidad, el pigmento alrededor de la mano. Entonces lo que queda es el negativo de la mano y el colorante alrededor. Eso es muy común, esta es la Garma, el sitio en el norte de España, y este también es un sitio del norte de España que se llama el Salón de las Bulbas, en este caso, donde hay representaciones femeninas, y la cueva de Tocotillo. Bien, ¿cuáles son las técnicas empleadas para realizar las representaciones parietales? La más común, como habrán visto, es la pintura. Y los colores predominantes son el rojo y el negro. Puede haber pinturas totalmente rojas, totalmente negras, o combinando los dos colores, rojo y negro. También hay grabados. Los grabados se hacen con lascas de sílex. Recuerden que estas son rocas calizas, que son fáciles de grabar, son blandas. Hay grabado tipo escultura sobre barro, sobre arcilla. Estas cuevas son lugares muy húmedos, generalmente se forman estalactitas en el techo, ¿sí?, por el chorreado del agua y el carbonato de calcio. Entonces son lugares muy húmedos, eso favorece la formación de arcillas en el piso. Entonces muchas veces hay esculturas de arcilla y grabados sobre arcilla hechos en el piso de las cuevas, ¿sí? También hay trazos digitales. El búho que vieron hace un ratito está hecho sobre la arcilla con trazos digitales. Pero además podían utilizarse otros elementos como pinceles, los morteros, que vamos a ver algunos, que eran piedras donde se molía el colorante mineral. Algunos recipientes para preparar los colorantes. Y se supone que también había antorchas, porque no se olviden que en muchos lugares no había luz natural. Entonces, necesariamente tendría que haber antorchas, lámparas. Incluso hay unos estudios en alguna de las cuevas donde las estalagmitas, que son las formaciones que surgen a partir del piso, han sido utilizadas para, como contenedor para grasa o algún combustible, y fueron, digamos, también lámparas, se usaban para iluminar. Y en algunos casos donde tenemos pinturas en el techo, a alturas realmente considerables, se supone que también han utilizado, aunque no se han encontrado, se supone que han utilizado algún tipo de andamio o escalera para poder llegar a hacer las pinturas en un lugar tan alto. Acá tienen un ejemplo de una lámpara, ¿sí?, con residuos de grasa o de aceites animales que han sido utilizados como combustible. Bien, entonces lo más común es la pintura. La pintura está compuesta por el colorante y un aglutinante. El colorante rojo, que es el más común de todos, que va de una coloración que puede ir desde el amarillo hasta el bordó o rojo oscuro, es óxido de hierro, hematita, que es un mineral muy común en todo el mundo. Por eso también las pinturas que ustedes pueden encontrar también en la Patagonia, por ejemplo, usan hematita, que es el colorante rojo, digamos, universal. Bien, se puede pintar solamente el contorno del animal o también rellenarlo y pintar todo el centro. El colorante este es molido en los morteros y después se le agrega un aglutinante. El aglutinante puede ser agua, pueden ser sustancias minerales o vegetales, en algunos casos se le puede agregar sangre, grasa de animal, aceite, hasta orín de animal. Y en el caso de los colorantes negros tenemos carbón o el óxido de manganeso. Esa sustancia negra que ustedes vieron hace un rato, que es muy común en las cuevas, que afecta a los huesos y a los restos arqueológicos, es manganeso, también se utilizó para pintar. Esto es importante porque el aglutinante que se le agrega, porque si nosotros queremos datar las pinturas, y lo queremos hacer por el método de carbono 14, ¿qué necesitamos que tenga la pintura? El carbono 14, ¿qué está fechando? Algo orgánico. Claro, orgánico. Si yo tengo hematita, simplemente, hematita roja, que es un mineral, no voy a poder fecharlo. Pero ese mineral, si se mezcló con alguna sustancia orgánica, que puede ser sangre, aceite, grasa, si se mezcló con una sustancia orgánica, entonces se permite fechar en forma absoluta la pintura. Y después se le puede agregar al pigmento lo que se llama carga. La carga es básicamente para aumentar el rendimiento de la pintura y no tiene ningún otro efecto. En general se le agregaba feldespato, o sea, lo que hace es aumentar el volumen de la pintura, pero no le da ningún otro efecto. Y biotita, la biotita es antihistamínica. tiene algunas imágenes de lo que sería un mortero y pigmentos rojos, la forma en que se mueven a través del molino. Y acá algunas representaciones de lo que serían las pinturas. Fíjense, puede ser totalmente negro, representando el contorno y parte del interior. Puede ser rojo o combinando rojo y negro. Y en este caso son los bisontes de Altamira que tienen contorno negro y están pintados en rojo en el interior. Y acá tienen otro caso, que es una cueva en Francia, donde hay representaciones de caballos y adentro de los caballos están pintados con pintitas color negro. Y ven acá atrás también hay representaciones de manos. ¿Cómo se data el arte rupestre? O sea, ¿cómo sabemos la cronología del arte? Podemos tener cronologías aproximadas o cronologías absolutas. Las absolutas son a través de los echados de carbono. En el caso de las cronologías relativas, ¿cómo lo hacemos? Uno puede ser por sellos epigráficos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo pinturas en las paredes y a lo largo del tiempo se van acumulando sedimentos que tapan esas pinturas, sellando los sedimentos, yo puedo saber que las pinturas tienen que ser anteriores a la depositación de ese sedimento. A ver si tengo alguna imagen de eso. No entendí. Ahora, les voy a mostrar una imagen que me han pasado. Ahí está. Acá tienen una cueva donde hay representado un caballo a esta altura. Después que se pintó, se dibujó ese caballo, la cueva se ocupó varias veces. Todas estas capas que ustedes ven diferentes son distintas ocupaciones de la cueva. La última de estas capas está tapando el caballo. Si yo fecho un fogón en esta capa y me dice que esta capa tiene 30.000 años, ¿qué puedo suponer con respecto al caballo? ¿Es anterior o posterior? Anterior. Es anterior. Es una cronología relativa. Yo no sé cuánto antes se pintó el caballo, pero sé que si ese estrato que lo sepultó tiene 30.000 años, el caballo tiene que ser anterior. Eso se llama sello estratigráfico. O sea, la estratigrafía selló, tapó el motivo y en ese caso puedo tener una cronología relativa. ¿Qué pasa si lo tengo en el techo? Si lo tengo en el techo es muy difícil, no puedo aplicar ese criterio. Porque acá no hay superposición de capas. Pero ¿qué pasa? Puede ser que parte de este bloque del techo se haya desprendido y haya caído. Ese bloque cayó y quedó sepultada. Si yo digo que esta capa que está debajo del bloque tiene 50.000 años y la que está arriba tiene 30, ¿qué edad puede tener ese bloque? 40. Tiene que estar entre medio, digamos. Sabemos que, ojo, sabemos que lo que estoy fechando es en qué momento se desprendió, claro. Se cayó el bloque, no sé exactamente cuándo se pintó. Pero si yo sé que ese bloque se desprendió después de 50.000, yo sé que no puede ser más antiguo que 50.000. Esas son cronologías totalmente relativas. Así se fechó, por ejemplo, la cueva de las manos pintadas. Una de las fechadas de la cueva de las manos pintadas es por sello estratigráfico. Un bloque se desprendió con manos pintadas, entonces eso nos dio una fecha máxima de que ese bloque no puede ser más antiguo que lo que está debajo. Bien. Entonces, ese sería sello estratigráfico. O sea, estoy fechando, en realidad no estoy fechando la pintura, sino el contexto arqueológico que se asocia a esas pinturas y me da una cronología relativa. Otra forma de fechar es a través de vestigios de producción. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el arte, tengo una ocupación. Si yo en la ocupación encuentro pigmentos, encuentro molinos donde se molieron los pigmentos, restos de pinceles, antorchas, o sea, puedo asociar todo ese registro con la producción de pintura. También es una cronología relativa, porque puede ser, no, nunca voy a estar segura de que esos artefactos han sido utilizados específicamente para esas pinturas, pero es muy probable. Pero sí lo que puedo hacer es un análisis químico de los pigmentos. Si yo analizo los pigmentos que tengo en capa y los pigmentos que tengo en la pared, obviamente puedo saber si son los mismos. En ese caso sí. Después puedo fechar por criterios estilísticos. Durante mucho tiempo, el arte paleolítico en Europa ha sido interpretado de una manera un poco evolucionista. ¿Qué quiero decir con esto? Que se pensaba que primero habían aparecido representaciones muy esquemáticas y que las representaciones más naturalistas eran de una época final del paleolítico. Entonces había como toda una trayectoria evolutiva que iba desde lo más esquemático hasta lo más representativo. Entonces, si yo puedo fechar esos distintos estadios, cuando encuentro arte en una cueva, digo, bueno, esto es muy naturalista, esto tiene que ser tardío, esto es muy esquemático, tiene que ser más antiguo. Eso es fechar por criterios estilísticos. Yo reconozco el estilo, es lo mismo que nosotros fecháramos los estilos de arte en la actualidad. Si uno ve un estilo barroco, dice, ah, bueno, el barroco de tal época. Si ve impresionista, ah, el impresionista puede ser de tal época. Pero las cosas no son tan sencillas como parecen. En realidad, ese esquema evolucionista del arte prácticamente desaparece cuando se descubre una cueva que se llama Jovet, que es una cueva que tiene representaciones muy naturalísticas y es casi desde 5.000 años. Entonces, ese esquema no funciona. Entonces, ya los criterios estilísticos son muy difíciles de aplicar. Bien. También hay una manera de fechar relativamente utilizando superposiciones. Si yo tengo una mano y encima una representación de un caballo, obviamente la mano es anterior al caballo. Y la técnica que está siendo utilizada hoy en día para fechar en forma absoluta, que fue la que se utilizó en Jovet, es la técnica directamente fechar las pinturas a través del AMS, que es la misma técnica que se utiliza para el carbono 14, pero en este caso requiere una cantidad mínima de pigmento. O sea, no es necesario destruir la pintura para poder fecharla. Simplemente con una cantidad muy muy chiquita se puede fechar la pintura. ¿Siempre en el carbono 14 necesita una cantidad mayor? Sí, sí, sí. A veces te pedían como 30 gramos. Imagínate, 30 gramos de pintura tenés que raspar un motivo entero. No sé si los tenés. Pero ahora las técnicas son más precisas, han evolucionado bastante. Lo que pasa es que estos fechados AMS obviamente son mucho más caros que los fechados convencionales. Un fechado carbono 14 puede salir $100 y un fechado de AMS sale 5 veces más. Entonces tenés que fechar, claro. Y aparte, bueno, si tenés que fechar todo el arte de una cueva, no podés tomar una muestra, hay que tomar varias muestras. Entonces el fechado es realmente caro. Bien. Y acá tiene un desarrollo de lo que serían las etapas del paleolítico con algunos sitios con arte. Acá tendríamos el paleolítico superior, como ustedes van a ver, tiene distintas etapas, que va desde la primera etapa de Yater-Perroniense, donde todavía tenemos neandertales y sapiens, auriñaciense, gravettiense, solutrense y magdaleniense, y el arte rupestre con esta cueva de Jovet, que es la más antigua, y otras representaciones que vamos a ver ahora. Entonces, durante todo el paleolítico, fíjense, desde hace más de 30.000 años hasta 10.000 años casi, tenemos representaciones de arte paletable. Después del Holoceno, el arte paletable desaparece prácticamente. Y vamos a ver ahora algunas ilustraciones de lo que es el arte paletable en Francia y España, que son las más conocidas. Por acá tienen algunas de las secuencias y de las cuevas más famosas de Francia. Acá la línea va de 35.000 a 10.000, con distintas representaciones. Lascaux es la cueva más, quizás la más conocida y la más importante de Francia. En este momento no está abierta al público, muchas de las cuevas no están abiertas al público. Lo que hay es una reproducción, hicieron lo que se llama una neocueva, una reproducción exacta de lo que es la cueva de Lascaux, y el visitante lo que hace es ver la reproducción, pero está hecha escala, es igual que la cueva original. Y la cueva original está cerrada al público y solamente pueden visitarla algunos investigadores con permiso especial. Esta es la cueva de Jovet. Es lo que decía, que las cuevas son muy largas y tienen divertículos, se bifurcan, digamos, a distintos lugares. Esta es esta cueva de Jovet, que fue descubierta no hace mucho tiempo, que fue la que rompió un poco los esquemas del arte paleolítico. Y acá ven, fíjense que estos son esquemas bastante naturalistas y es una de las cuevas que tiene una cronología más alta, más de 30.000 años, las representaciones, la sala de los felinos, ¿sí? Las hienas o leopardos, los bisontes y la sala de... ¿Eso es en Francia? Eso es en Francia. ¿Pero tienen ese tipo de animales en Francia? Sí, sí. ¿Leones? Sí. Esto sería en la época pleistocénica. Muchos de estos animales desaparecen en el Holoceno. Después que desaparece la última glaciación durante el Holoceno, muchos de estos animales obviamente desaparecen. Fíjense que son representaciones muy naturalistas, la cabeza de una hiena, representaciones de caballos, rinocerontes, representaciones de humanas, femeninas, de manos y representaciones de animales como el búho. Todo esto viene de esa cueva de Chauvet. Acá tienen el panel completo, fíjense. El panel completo donde se representan los felinos y al lado están los rinocerontes. Acá siguen los rinocerontes. A veces una característica de este arte es que se utiliza la topografía de la cueva para dar idea de volumen. Por ejemplo, en Altamira hay bisontes representados en el techo de la cueva. Entonces se utilizan las prominencias de la cueva para representar el cuerpo. Entonces uno lo ve y parecen realmente en tres dimensiones. Bien, les dije que había muy pocas escenas representadas. Una de ellas es esta. Está representada en Chauvet, donde parece ser que hay dos rinocerontes enfrentados, luchando. Entonces es una de las pocas representaciones de escena y ha sido fechada, fíjense que son cronologías, consideren que la cronología tiene más o menos y el desvío quiere decir que son absolutas, están fechadas por técnica de carbono 14. ¿Esto qué quiere decir? El más o menos. Este es el error, o sea, el desvío. La fecha puede ser 600 años más antigua o 600 años más moderna. 1940 años. Claro, claro. O sea, puede ser más o menos. Sí. Pero esta es absoluta, no relativa. Esta es absoluta. Cuando ustedes ven que aparecen más o menos y el desvío, quiere decir que es una fecha absoluta. Entonces, es una fecha realizada seguramente, ha sido realizada sobre carbón, carbón vegetal directamente sobre la pintura. Fíjense, deben tener plata los franceses porque sobre esta sola pintura tienen tres fechados. Y entre fechados incluso pudieron ver cuáles fueron los pasos, o sea, qué se hizo primero, estudiando las superposiciones, qué se hizo primero y qué se hizo después. Entonces el estudio de esta escena dice que primero empieza la construcción de la escena, empieza por los cuernos y la cabeza y después continúa por la línea del cuerpo, el contorno, y dice que los detalles fueron incluidos más tarde. Entonces como tenemos varios fechados, fíjense, en realidad estos dos fechados son casi iguales, pero eso nos da la idea de que puede haber, hay uno de los fechados que está un poquito más alejado, de manera que para ellos algunos de los detalles fueron incorporados después. También en Chauvet están representaciones, estos puntos representados que en realidad los estudios dieron como resultado que son improntas de manos. Y esta es una reproducción hecha en computadora, bueno, acá no tiene movimiento, pero digamos el original, puede establecer el orden en que fueron impresas las manos en base a las superposiciones. Se hizo una reconstrucción computarizada del orden en que fueron impresas las manos sobre la pared. Y es una impresión de la mano derecha. Esta es la gruta de Cosquer que yo les decía, fíjense que está prácticamente sumergida. Este es el nivel de costa actual. Obviamente, el nivel de costa anteriormente debía estar muy por debajo, digamos, del nivel actual. Entonces, la entrada de la cueva quedó totalmente inundada. Entonces, fue un buzo quien se metió en la gruta y descubrió las pinturas en esa oquedad. ¿Ven que las pinturas están bastante...? Ese es un buen pretexto para ir a bucear a la costa sur. Así que las próximas vacaciones hay que ir a bucear a la costa sur en busca de cuevas que están inundadas. Ven que las pinturas están bastante deterioradas, ven que está descascarada la pared, porque bueno, con las ingresiones marinas obviamente... Y estas son, no sé si lo alcanzan a ver acá, el pingüino. Una de las pocas, casi la única representación de pingüinos que hay en el arte. Acá hay unas manos. Pobres, ahora que hablamos de pingüino, por favor. No fue a propósito, está bueno estar ahí. Representaciones de manos negativas, representaciones de cerdos, caballos y pingüinos. Esta es otra de las cuevas de Francia, Rufignac, famosa por las representaciones de los mamuts. Fíjense que la fauna representada en este caso es una fauna que es pleistocénica, o sea, es anterior a la extinción de esa megafauna. Rinocerontes. En este caso la técnica utilizada, solamente pintura de contorno en negro. Hay algunos grabados también en Rufignac. Esta es quizás la cueva más famosa, la cueva de las colas, que yo les decía que está en este momento cerrada al público, está en esta zona de la Borgoña. Esta es la entrada, esta es la sala de los toros que vimos hace un rato, fíjense el desarrollo que tiene. La escala esta es de 10 metros, o sea que es bastante larga, y tiene muchos divertículos. Y acá tiene una escena donde dice el pozo, una escena que es famosa, que se llama precisamente la escena del pozo, que es unas pocas donde aparece la representación humana, que ahora vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver, sala de los toros. Esto obviamente no es para que recuerden todas estas cosas, pero para que vean. Sala de los toros. Esta es una visita, es una visita guiada. Entramos por acá. A ver, acá tenemos la primera sala, que es la sala de los toros. Fíjense a la altura, bueno, acá no sé si se ve, hay una persona por ahí, la altura que está el techo y las representaciones. De manera que se estima que habría que llegar con escalera o con algún tipo de andamio. Entonces están pintados los toros casi en el techo de la cueva. Y sí, puede ser, ¿no? Y acá tienen algunas imágenes más de detalles de lo que son los toros y los caballos. ¿Pintaba cualquiera o había así un determinado rol que era que pintaba? Bueno, eso tiene que ver con la interpretación que da Claude del arte. Claude piensa que el arte, específicamente el arte de tinieblas, estaba hecho por personas que eran chamanes o personas iniciadas. Algunos estudios modernos hasta suponen que las mujeres podían pintar también, a pesar de que no teníamos cabeza ni cara, pero éramos capaces aparentemente de pintar. Incluso hay estudios hechos sobre manos donde las manos son tan chiquitas que parecen manos de chicos, o sea que se ha puesto la manito del chico para hacer la pintura en negativo. Bien, acá tenemos otro de los divertículos donde hay, fíjense, cérvidos con la cornamenta. Acá tienen también toros. La hilera de caballos, fíjense que a veces están representados en forma dinámica, como que estuviesen corriendo, y junto a las representaciones de animales, las representaciones de geométricos, símbolos geométricos. Y acá ven que combinan, el ocre puede tener mucha variedad de colores, desde el amarillo hasta el ocre oscuro, ven que acá combinan diferentes colores y se puede combinar en este caso el rojo con el negro. Acá en esta sala tienen representaciones de caballos, solamente de contorno rojo. Acá hay representados felinos que están grabados. O sea que pueden coexistir las técnicas de grabado, de pintura. Acá hay otra de las escenas. Esto es lo que vimos antes, ¿se acuerdan? De los cerdos que aparentemente están nadando, cruzando el río. Bisontes, ven cómo se representa la joroba del bisonte, y acá hay una representación de caballo grabado. Y esta es la famosa escena del pozo, que es una galería muy estrecha, y ahí está representado, no sé si lo llegan a ver, un bisonte que está herido, porque ven que tiene una flecha clavada. Lo que sale de acá, según algunos autores, son las vísceras del animal. El animal está herido. Claro, lo que sale de acá son las vísceras. Y acá, esta es la representación humana, fíjense que esquemática, que es simplemente la representación humana con cabeza, acá la ven mejor, la representación antropomorfa con cabeza de ave y una especie de bastón de mando o de cetro que también tiene una figura de un ave. Esta es una de las pocas escenas donde aparece la figura humana, muy esquemática, fíjense, los dedos representados por palitos, o sea, es una... Y en cambio, la figura del bisonte está totalmente naturalista, con los cuernos, incluso con la cabeza echada hacia atrás. Bien, esta es otra de las cuevas de Peshmerga, es la que tiene los caballitos con pintitas. Es más que nada para que vean que todas estas cuevas están compuestas de muchísimas galerías y tienen arte o dibujos en varias galerías. Acá tienen representaciones de mamut, de cérvidos, de caballo. Y ven acá como la mayoría de las cuevas son cuevas muy oscuras y muy húmedas y forman estas que son las estalactitas que cuelgan del techo. Cuando estuve en una de las cuevas de los Pirineos, había unas enormes estalactitas colgando del techo, pero el guía nos dijo que hacía más de 200 años que no se caía ninguna, así que podíamos pasar seguros, pero obviamente puede haber un entendimiento en esta y abajo lo que se forma, cuando esta estalactita chorrea, abajo se forma la formación contraria, una acumulación, que es lo que se llama estalagmita. Y ven acá, en esta superficie que está en el fondo de la roca, aparecen esos caballos pintados con pintitas. Acá hay una representación de un bisonte, grabado. Y también aparece esta representación en Peshmerga de un hombre herido. Y este símbolo, que no sabemos de qué se trata, pero es muy común en varias cuevas europeas, especialmente de Francia. Sí, sí. Por ahí vienen los caballitos, negativos de mano. Otra de las cuevas, la cueva de Cognac, fíjense, representaciones de cabras, de íbises, renos, ahí vienen con las ventas de renos. Y bueno, este símbolo que les mostraba recién, que no sabemos específicamente de qué se trata, aparece en muchas cuevas, pero como fue definido por primera vez en la gruta esta de Placar, se llaman símbolos Placar, pero en realidad nadie sabe de qué se trata. Pero aparecen muy, muy comúnmente. Y acá tienen algunas de las representaciones en distintos soportes, pueden ser representaciones en arte mobiliario o arte parietal, que aparecen, este es el que se definió por primera vez, por eso se lo llama signo tipo placar, pero aparecen en muchos lugares con distintos soportes y no sabemos exactamente qué representan. Bueno, acá tenemos otras cuevas, fíjense, son todas galerías muy largas, representaciones de manos, animales. Y este es uno de los casos donde aparecen esculturas. No aparecen muchos, pero hay algunos casos de esculturas sobre arcilla. Hay dos bisontes, creo que hay un tercero, pero digamos que dan restos nada más, de bisontes alineados, hechos directamente sobre la arcilla. Esta es la gruta de los tres hermanos, también en Francia. Y también aparece en una pared, otra de las pocas escenas que hay, donde aparece un antropomorfo, que se piensa que es una especie de hechicero, que está llevando una especie de flauta y que lleva a los rebaños, está como controlando las manadas. Esto aparece en medio de unos grabados muy complicados. Ven, acá está. Acá hay muchísimas superposiciones de distintos animales. Bien, acá también representaciones de bisontes. Y acá, este es un buen ejemplo para ver cómo se utiliza el soporte. Ven cómo cada uno de los animales está representado en una saliencia de la roca, para dar idea del volumen del animal. Bueno, sacaba cosas, representaciones, caballos, cerdos. Esta es la gruta de Galgas, donde ves también, como todas las demás, tiene estalactitas, suelos muy húmedos. Esta luz que ustedes ven acá son luces artificiales en realidad, porque la cueva es totalmente oscura. Todas las cuevas son oscuras. Solamente tienen luz en la parte de la entrada y al menos, si yo hace 20, 30 metros, ya está completamente oscura. Entonces son iluminaciones totalmente artificiales. En este momento Vargas está siendo excavada y hay representaciones de manos prácticamente. Esta es la gruta de Vargas, también los Pirineos. Esta tiene una historia un poco, bueno, esto es anecdótico, ¿no? La gruta es muy grande, digamos que la entrada es muy grande. En época de la Segunda Guerra Mundial se utilizaba como base por los alemanes y había una fábrica de armamento aparentemente. Entonces, 3 metros de sedimento de esta cueva por 150 metros largo fueron barridos para hacer la fábrica. O sea que todo el sedimento que estaba acá, una pila sedimentaria de unos 3 metros de altura, fue básicamente anulada. O sea que la mejor parte, pues supone que las zonas de ocupación están en la boca de la cueva donde hay luz natural. Entonces la mayor parte de los vestigios arqueológicos fueron totalmente destruidos. Como es una gruta que también tiene más de un kilómetro, obviamente la zona más interior está más preservada y es la que tiene las pinturas rupestres. Pero es tan grande la gruta que hay todo un folclore regional de que los aviones en la Segunda Guerra Mundial despegaban de esa gruta. Entonces, para poder comprobar si realmente esto era cierto, un pequeño planeador despegó en una oportunidad desde la gruta, desde el interior de la gruta, pero obviamente era un avión muy chico y ahora no tienen adentro la gruta, o sea, está como atracción turística el avión que pudo despegar desde adentro de la gruta. Y ahí está el momento en que está saliendo de la boca de la gruta. Pero fíjense, este es todo el desarrollo de esa gruta. Esto, lo que vimos recién, es simplemente este sector. ¿Ven? El trayecto es enorme. ¿Cuánto es lo que...? Y esta debe tener alrededor, no tiene escala, pero fácil 2 kilómetros de extensión debe tener. Cuando pasás esta parte ya no se ve nada, hay que entrar por la linterna. Y algunas de estas galerías son obviamente tan chiquitas que apenas se puede entrar y muchas veces no dejan entrar la gente tampoco. Y una de las, digamos, atracciones turísticas de esta cueva es que tiene una estalagmita, la más grande que ha sido encontrada en estas cuevas, que tiene 140 metros de perímetro. Es una estalactita enorme. Y acá, bueno, tienen un detalle, que sería este sector, donde hay negativos de mano. El arte está muy, muy deteriorado, el arte de esta cueva ha sido una cueva muy, muy utilizada. Una de las cosas que se suele encontrar en estas cuevas son grafitis, muchos grafitis recientes. No tan recientes, a veces hay grafitis que son del siglo XVII, siglo XVII, XVIII, XIX, 1600, 1700. Dicen, cuando uno decía Perón vuelve. Bien, entonces en este de ellas hay grabados en el piso de arcillas, una cueva muy oscura, muy húmeda, hay arcillas en el piso, y estos son algunos de los bisontes, este es algún bisonte grabado en el piso, y este es lo que queda de un caballo. Bien, y otra de las cuevas también muy importante es la cueva de Lien, en los Pirineos, que también, fíjense, es una cueva que tiene un desarrollo muy, muy largo, incluso tiene lagunas intermedias en estas galerías. O sea que no se puede atravesar todo el recorrido, por más que yo quise ponerme la malla, no me dejaron. Hay lugares donde hay lagunas, que son acumulaciones de agua subterránea, y no se puede pasar. Una vez cada tanto lo que hacen es sacar el agua con bombas y pasan los investigadores y si tienen que sacar, si tienen que registrar, sacar fotografías, lo hacen, pero lo hacen muy de vez en cuando, pero si no, son lugares donde están prácticamente inaccesibles. Acá hay representaciones de caballos y de bisontes, y fíjense esta representación de bisontes, también heridos, aparecen todos con, no quiero decir flechas, porque me retaron por decir flechas, porque en realidad, cuando hablamos de flecha, estamos haciendo alusión al arco. Y el arco aparece recién muy tardíamente en el Paleolítico Superior. ¿Lanza? Claro. Proyectiles. podemos decir proyectiles. Pueden ser señaladas flechas, pueden no ser flechas, pero cuando uno dice flecha, está asumiendo que es un arco, está tirada con arco. El arco aparece a finales del paleolítico superior, así que vamos a llamarlo proyectiles. Pero están, evidentemente son proyectiles que impactaron sobre los animales y esos animales están heridos. Esto es muy común en estas cuevas que aparezcan, bueno, acá hay otras representaciones de bisontes, también heridos, cabras, otros animales más con proyectiles. Y este es un grabado de un bisonte, fíjense que es totalmente naturalista, con detalles del pelaje, del ojo, y le han puesto como bolitas de arcilla para representar los impactos y los proyectiles. Este es un bisonte muy pequeñito que está representado en el piso, se ha hecho en arcilla. Bien, en España también tenemos, en toda la cornisa cantábrica, tenemos cantidad de sitios con arcos rupestres, en estos tres países, en Asturias, en Cantabria y en País Vasco. Estas son algunas solamente de las cuevas más conocidas, pero hay muchísimas cuevas con arte en toda esta zona. Bien, en la zona de Asturias, una de las más conocidas de estas, ven que todas tienen recorridos bastante largos, con representaciones que son naturalísticas y con representaciones geométricas. Fíjense, esta es la que vimos anteriormente, la sala de las vulvas de la zona de Pico del Sillo, que es una cueva también muy, que tiene un desarrollo muy largo y también tiene distintas salas. En este momento sí se puede visitar esta cueva y tiene un museo, generalmente hay una pasarela donde uno simplemente va por esa pasarela y no puede acercarse obviamente a las pinturas. Si uno ya pone una mano arriba de la roca, corta la mano. En el País Vasco, esta cueva en este momento está cerrada al público, hay representaciones de osos y de caballos. Fíjense lo complicado del trayecto de estas cuevas. Esta también es del País Vasco, representaciones de bisontes. En Santander quizás la cueva más famosa es la cueva de Altamira, que también hay una reproducción, no se puede visitar, está cerrada al público, y hay un museo donde se puede ver una reproducción de parte de la cueva. Lo más importante de esta cueva es el techo. Este es el techo de la cueva y hay representaciones de bisontes que algunos están en posición de carrera, o sea, son muy dinámicos, y están representados en bloques que sobresalen del techo. O sea que son bloques que dan la idea del volumen del cuerpo del animal. Y están representados en negro y en rojo. ¿Para tiempo? Bien, otros los bisontes de Altamira, representaciones de cabras y caballos también de Altamira. La cueva del castillo, la cueva del castillo es donde aparecen estas representaciones esquemáticas, geométricas. Esta es una, digamos, una foto afuera de la cueva del castillo, esta es la entrada de la cueva que está cerrada, esta es la entrada del museo en realidad, y todo esto que está con estos tamaños es la excavación, una excavación antigua, y en todos estos sedimentos hay ocupaciones que vienen del paleolítico superior, pero también por acá abajo hay ocupaciones del paleolítico medio, o sea que también hay neandertales, ocupaciones neandertales y ocupaciones del paleolítico superior. Estas son algunas de las manos negativas de esta cueva, bisontes. Bien. Este es el sitio La Garma, es el sitio que yo les digo que está sellado actualmente, naturalmente, digamos, la cueva. Y todo está en superficie. El año pasado ha sido declarado La Garma Patrimonio de la Humanidad. Y hay una discusión muy grande entre si se abre o no la entrada y si se abre o no al público. Obviamente no se puede abrir al público porque La Garma tiene tres galerías. O sea, es una montaña y ustedes ven una entradita chiquitita. Pero ¿qué pasa? Cuando uno entra acá, hay una galería, pero acá hay otra galería vertical, otra más y otra más. Estas no tienen entrada ni salida al exterior. La única que tiene entrada es esta. O sea que hay que entrar por acá, bajar por un conducto y para bajar a esta galería bajar por otro conducto. Obviamente que no se puede habilitar al público, no se puede bajar la gente por esos conductos. Incluso la gente que trabaja ahí tiene que trabajar con pocas horas porque hay poco oxígeno. Y una de las ideas era de abrir la entrada de la cueva. Pero obviamente si se abre la entrada de la cueva va a cambiar mucho el clima dentro de la cueva. Entonces se puede deteriorar el registro. Entonces obviamente no quieren saber nada con abrirla. Bien, también en esta región la cueva de la pasiega, representaciones de caballos. Y por último, ¿cómo interpretamos el arte rupestre? Las interpretaciones más antiguas del arte rupestre. El arte rupestre es reconocido como tal recién en el siglo XIX. Precisamente fue esta cueva de Altamira la primera en que se encontró. Y durante mucho tiempo se pensó que esta cueva era, digamos, muy reciente, que no era paleolítica. Recién cuando empezaron a encontrarse otras cuevas similares, se aceptó la antigüedad del arte paleolítico. La primera interpretación es que simplemente arte, el mismo sentido que puede tener el arte en nuestra época. O sea, arte como expresión simbólica, igual que hacemos el arte ahora. Después hubo quienes interpretaron que había relación con el totemismo. Saben que en los grupos étnicos, grupos etnográficos actuales, muchos de ellos tienen un tótem que representa un animal que es el antepasado del cual toda la gente de ese clan desciende. Entonces, como el arte paleolítico es un arte animalista, se pensó que estaba relacionado con esta práctica del totemismo, de creer que descendían de algún representante místico, de algún animal que era el antepasado. Para otros era simplemente un tipo de magia que se llama magia simpática. ¿Qué quiere decir magia simpática? Que lo que yo realizo en las paredes es lo que se realiza en la realidad, en el mundo real. Si yo dibujo un animal y lo cazo, entre comillas, en la pared, o sea, le clavo las flechas o los proyectiles, lo mismo va a pasar en la realidad. Entonces, eso, la magia simpática está muy difundida entre todas las culturas. Por ejemplo, ustedes recuerdan que los egipcios, antes de salir a una batalla, escribían el nombre del enemigo y lo rompían. Es una forma simbólica de derrotar al enemigo antes de hacerlo en el campo de batalla. Entonces, para algunos tenía connotaciones de magia de caza. Pero ¿qué pasa con esta hipótesis? Que muchos de los animales que aparecen representados no necesariamente son los que son cazados. Aparecen muchos animales que no son objeto de caza y también están representados. Para algunos, las cuevas eran santuarios. Vamos a ver que algunas de ellas, como las Co y Altamira, que son las más grandes, hay muchos que piensan que son lugares de agregación, lugares de reunión. Y finalmente, la hipótesis de Klotz es la de el arte rupestre como manifestación chamánica. En muchas de las sociedades etnográficas aparece esta idea de sociedades de manifestación chamánica, pues la idea básica del chamanismo es que existen dos mundos: el mundo del hombre y otro mundo que es, digamos que es el inframundo, al que el hombre no tiene acceso. Cuando los hombres quieren pedirle algo a esas deidades que viven en el otro mundo, lo hacen a través de una persona, que sería en este caso el chamán. El chamán es una persona particular dentro del grupo que tiene el poder de comunicarse con ese otro mundo. Por ejemplo, para pedirle curación de enfermedades, ritos de sanación. ¿Sería culto, profe? ¿Cómo? ¿Sería culto? Sí, obviamente sí. Entonces, eso está hecho sobre la base de observaciones de lo que son las sociedades chamánicas actuales o etnográficas, ¿no? Entonces, el chamán era el encargado de comunicarse con ese otro mundo. El hecho de estar en lugares apartados, donde solamente los iniciados tenían acceso, digamos que fortalece esta idea de que el arte no era para todo el mundo, sino, en este caso, el arte que llama a Klotz de las tinieblas era para algunos iniciados. Bueno, ahí se... Bien. Y otra idea que tiene que ver con la visión chamánica es que en las sociedades que tienen este tipo de creencias, cuando el cazador se inicia, ¿cómo lo hace? Lo hace pidiendo la ayuda de un espíritu guardián. El espíritu guardián siempre es un animal. Pero sea cazadora, recolector, que tiene este tipo de religiones chamánicas, siempre la ayuda para el cazador es un animal. Entonces, teniendo en cuenta que todas las representaciones, o la mayor parte de las representaciones del arte, son de animales, que no hay contexto, o sea, no se intentó representar el contexto en que aparecen los animales, el paisaje, el horizonte, la flora, simplemente se intentó representar al animal, sumado al hecho que a veces están lugares muy apartados, a los que muy pocos tienen acceso, sin luz, y el hecho también de que aparecen las manos. ¿Por qué? Porque la cueva representaría el lugar de acceso a ese otro mundo desconocido. Y la mano representaría la mano de Shaman tratando de atravesar, de llegar a ese otro mundo. Esa es la interpretación de Claude. Obviamente no tenemos muchas pruebas de que esto realmente sea así, ¿no? Pero digamos que esa es una de las interpretaciones que se maneja ahora en cuanto a las religiones chamánicas y a la interpretación del arte. Específicamente lo que se llama el arte de tinieblas. Distinto sería el arte de luz, ¿por qué? Porque el arte de luz estaría, digamos, al acceso de todo el mundo, en lugares donde también se vive, o sea que la interpretación en este caso debería ser de otro tipo. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta sobre arte? ¿Cómo? Eso va en el próximo pasaje. Ustedes tienen un artículo que es de Jean-Claude, que es sobre un resumen, digamos, del arte paleolítico, donde resume las técnicas, resume algunos de los principales hallazgos. Obviamente, yo les traje más que nada dibujos para ilustrar el arte, porque obviamente acá de arte sin verlo es un poco difícil. Pero básicamente, tomen un ejemplo. Creo que el ejemplo que toman es de la cueva de Jovel. Pero para que tengan una idea, de que hay cosas que se repiten en todos lados, yo tengo muchos ejemplos y en todos los mismos dibujos con las mismas técnicas. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. La nota, sí. ¿Alguno más necesita la nota? Chauvet se cree Chauvet, ¿no? Chau. Las pruebas se guardan por lo menos durante 2 años. Porque nos ha pasado alguna vez que hay errores cuando uno pasa la nota a las planillas finales. Entonces la única constancia que tenemos que usar en los parciales es, o sea, hasta que no se acredite la materia, es la nota de parcial. Entonces las pruebas se guardan más o menos por 2 años. O sea, si ustedes en algún momento nos ha pasado a veces, o error nuestro, o error cuando pasan las notas a las planillas finales, que hay alumnos que aparecen como libres y realmente estaban regulares, entonces no se da problema, constaten su estado, digamos, pero no se da problema porque si figuran de esa manera, son libres y en realidad son regulares, entonces tenemos los exámenes. Es decir, los exámenes están aprobados, solamente es un trámite que hacemos nosotros de pedir que le den la regularidad. Bien, entonces por eso es importante que ustedes sepan que los exámenes se guardan. Entonces, cualquier duda que no es la nota que corresponde, ¿no? Nos avisan y se los da. Apellido. Un arquero que tenía guardado los parciales por 2 millones de años. ¿Eh? Un arquero que tenía guardado 2 millones de años. ¿Se dice la parte? Acosta Federico. Sí. ¿Esto es otro toco, amigo ese? ¿Eh? ¿Esto es otro toco? ¿No? La forma de la prueba tiene un respiratorio. O sea, pueden recuperar. ¿Vos decís que no? Tienen que dar primero el segundo parcial y una vez que dan el segundo parcial pueden recuperar cualquiera de los dos, el primero o el segundo. Después del segundo parcial. Claro, pero el segundo parcial no tengo la fecha. ¿Mucho qué? Una semana de tiempo, ¿cómo? Una semana de tiempo parcial. El último, el segundo parcial y una semana después que nos coloque y lo recuperaremos. Que la semana 4, 5 y 7. Hasta las 6 que no había nada. ¿Alguna pregunta sobre los parciales? ¿Qué es esto? ¿Está eso? Esto está en el texto de Flor. Jean-Claude. ¿Tienes el programa? Tenemos segundo para hacer más filas a un integrador. Ah, está el segundo parcial, después puede ir integrador o puede ir señor. O sea, segundo parcial, ¿qué? Yo le saco 4, seguro que voy a ir a un coloquio integrador. Con 6. O tengo que escribir de vuelta. Con 6 es un coloquio integrador, promedio. Promedio 6. Promedio 6. O sea, con 8 en el segundo parcial, quedaría... Quedaría para integrador, claro. Claro, uno. ¿Vos entregaste el parcial el qué si no? ¿Eh? ¿Lo devolviste? Sí. ¿Sí? Dice que devolviste. Ah. Lo dijo que los guarda. No, sí, hace presión. ¿Cuándo se lo devolviste, digo? Pues ya no me la dice, ¿eh? ¿Me parece que estoy paciente por el mismo coloquio integrador? Bueno, ¿lo devolviste el parcial? Estaba con el parcial. ¿Lo devolviste? Sí. Con lo que integrador tienes que traer la lámina. Sí. Eso no es fácil. ¿Eh? Es bueno, todo. Es fácil. Es trámites y condiciones, pero hay muchos investigadores en muchos lugares del mundo que están trabajando. por ejemplo, Bar Yosef, que es de Israel, que es bastante conocido, trabaja en el analítico, está trabajando ahí. Hay muchos investigadores norteamericanos, por supuesto, también. Sí. Sí, supongo que... No son muy inteligentes, pero tienen plata. El americano. El americano no es muy inteligente. Muy inteligente, ¿no? Sí. Pero tiene... No, él tiene mucha tecnología. Sí, sí. Yo vi en un documental, el año pasado hemos encontrado unas esculturas que estaban en el piso y había que fotografiar. ¿Cómo las fotografiaban? Había que fotografiar de determinada altura. Y... En un momento colgado. Las cosas que vimos, ¿te imaginas? Nos tratamos de circo, con escalera, una perra, un palo, la cámara puesta en la punta del palo, subía de la escalera. ¿Y qué hacían los cuatro americanos con dos grúas de 30 metros? No, sí. Y después veo en un documental cómo se fotografía, registraban las, los dibujos de Nazca, los dibujos que hay en Perú, en Nazca, que era la famosa araña, el mono, con un helicóptero robótico. El helicóptero tenía una cámara que estaba conectado, conectado directamente al ordenador. Entonces el tipo manejaba el control del helicóptero, el helicóptero sobrevolaba, fotografiaba y le aparecía en la pantalla automáticamente. Sí, se quedaron todos los problemas. Claro, yo quiero una de esas. Claro. Pero para caer haciendo esas cosas de NASA. Porque en esas revistas. Tiene que leer Recuerdo el futuro de Botánico. Yo me lo presto después, si querés. ¿Sabes que se hizo arqueología experimental con eso? O sea, que se hicieron dibujos recolectando piedras con un montón de gente y dándole instrucciones para que hagan los dibujos y obviamente se pueda hacer. Impresionante. Claro, siempre hay tantas interpretaciones fantásticas. Sí, de las pistas de aterrizaje. Pero ¿para qué necesitas? Si es una pista de aterrizaje, ¿por qué es una araña o un mono? No, no sé. La cola del mono es así, que sí, tenés sí, que sí. aterrizar. Sí. Sí, es increíble. Es increíble porque es las dimensiones de eso, ¿no? Y no solamente las hay en Perú. Pierde la proporción. Sí. No solamente las hay en Perú, sino que también en el norte de Chile, no de esa magnitud, pero también hay ese tipo de construcciones. Ah, okay. Lo cual demuestra que esto, la idea del pensamiento evolutivo que tenemos es una falacia. Saberes están perdidos. Gente que sabía. Yo pienso hacer una pirámide, sin toda la herramienta de la modernidad, ¿no? ¿Cómo hacían todas esas cosas? Yo creo que tenían tan anchas, o las ruinas de Stonehenge, eso no. ¿Cómo para levantar esas piedras? Sí. Bueno, también hay casos de arqueología experimental, un montón de voluntarios, se abre donde son las canteras, donde sacaban las piedras, y incluso fue construida en varias etapas, porque hay piedras de distintos colores, distintas canteras, y un montón de voluntarios se prestó a trasladar las piedras. Se trasladaron con métodos totalmente rudimentarios. Sogas y el rodillo y soga, palanca, todas técnicas que podían haber sido utilizadas en esa época. Y se comprobó que, o sea, no se sabe exactamente, se sabe que la arqueología experimental nunca da resultado. No, obvio, porque posiblemente, posiblemente para pararla, por ahí, en cada torre que pararon, liquidaron 20 o 30 porque estaban llevando a la gente y para que quedaban todos atrasados. Claro, pero sí, y claro, sí, entonces, de alguna forma la pararon. Claro, y lo que se comprobó es que es posible con técnicas rudimentarias trasladar esas piedras desde la cantera. Lo mismo que hizo la Isla de Pascua, lo mismo que hizo en Egipto. No, está estirado. No, sí. Sí. Caballo en un lugar se cae así, después se mira, levantaba. Palanca. Los norteamericanos, yo sé cómo agarraron e inventaron un montón de ideas extrañas para ver cómo hicieron eso. Claro, sí. O sea, esas cosas. Hay gente que se la pasa pensando cómo hicieron para. Sí, de alguna forma lo hicieron. Está ahí. Qué maravilla de la técnica. Una mano de obra que una mano de obra que no valía nada, cero. Y a mí. Ahora, lo que a mí me llama la atención. Pero no es una cosa que sucede nada más en esa época, sino que sucede actualmente. Es la capacidad de poder concentrar tanta mano de obra. ¿Cómo haces para que tanta gente trabaje para vos? Y además es mucho tiempo, porque por eso son varias generaciones. Sí, pero tiene que ver algo más, porque el amor religioso, por ahí. La capacidad de dominar a las masas, digamos. Que es una cosa que la vemos hoy también. La capacidad que tienen ciertas. La gente, el ser humano es muy religioso. Pero no programas, nosotros lo podríamos. Vos fijate, cómo el ser humano. La imagen de vista, la imagen de Perón. Una pirámide hecha en. Estoy de acuerdo. Me gustó la pirámide hecha en México. ¿Cuánto? 800 años. Dos civilizaciones que no tienen nada que ver, que jamás estuvieron en contacto. Bueno, el tema de la agricultura. ¿Cómo construye? Claro, porque no tiene una universalidad, ¿no? Una diversidad de cultura y una ¿Cómo se llega a la agricultura, por ejemplo, en distintos lugares? Igual, la institución de los minimales, por ejemplo, que la tenían los incas, que era para romper los clanes. Entonces, tomar al jefe de familia de uno de los hijos y mandarlo a la frontera a vivir durante 4 o 5 años al servicio del imperio. La política de deportación es... Claro, y tenían esa misma institución la hicieron los griegos con la reforma. Y con el mismo sentido, y con culturas que jamás tuvieron nada que ver una con la otra y se repiten y se reiteran. La formación del Estado. Pero además, yo estoy en un jardín, ¿no? Esto de poner las manos, esto es para mí es un significado de una flauta, que uno no se da cuenta. Encima de ver su mano en la pared. Dejar una huella. La impronta de la mano. Esto es una cosa, tiene un simbolismo. Digo, el tema de los grafitis, en estas cuevas que tienen pintura, hay grafitis que son del siglo XVII, del siglo XVIII. Sí. Y que si no, capaz que la encontraban ahora y encontraban uno que dice que la que sigue siendo el hombre con los grafitis, lo sigue poniendo. Es rarísimo, la verdad. Somos un bicho tan raro, ¿no? Y más, yo creo que como especie, especie que encontró que le competía, la exterminó. Para mí se los comieron a todos. Se comieron todos los... A los Neandertal, se comieron a los Australopithecus. O de alguna forma... Sí, no somos los bichos del capital. Sí, no, no hay que saberlas todas. Todos somos los bichos. Hay que dibujarlo. Como lo dibujo que hice yo. Acá no sería tan adelantado. Las manos, ¿ves? A fines del siglo. O sea, obviamente, si hay grafitis del siglo XVII en las cuevas, obviamente que esas cuevas se conocían y eran frecuentadas en ese momento. Bueno, no llama la atención que. Porque los Neandertal aparecen los restos en las costas. ¿No es cierto? La gran mayoría de los restos aparecen por las costas de los Neandertal. No, no, también, no, a los últimos, decís vos. Sí, los últimos. Sí, en Gibraltar. Y todas estas manifestaciones primarias que hay del Sapiens, sí, están todas en las cuevas, en los mismos lugares, casi. O en la misma zona, ¿no? Todo pegado contra el... Porque en este caso, porque son los lugares donde aparecen cuevas. Toda la costa del Cantábrico. Son lugares donde aparecen formaciones de cuevas. Claro, pero yo leía, por ejemplo, encontraba en el Peñón, que decía que el Mediterráneo estaba 4 kilómetros más adentro. Y que mostraban los restos desde después. ¿Sí que mira el resto de Neandertal en el Peñón? Sí, hasta Gibraltar sí hay. Sí, y yo decía, bueno, después como empecé a mirarlo esto, y me llamaba la atención, y digo que bueno, que parece como si lo hubieran estado arrinconando, ¿no? Es decir, bueno, llevándolo y arriándolo. Y después viendo, pues, por ahí sí, obvio que ahí. Pero en ese lugar, por ejemplo, donde está la cueva de Francia, sí, está el Evaluar, están todos esos lugares que también había Neandertal ahí. Sí. ¿No? La cueva del Castillo, por ejemplo, claro, en España, sí, tiene sedimentos del Paleolítico Medio, y sobre los sedimentos del Paleolítico Medio parece como superior. Entonces llama como que tuvieran. Muchas cuevas. Ocuparon los mismos lugares. Claro, o lo ocuparon los mismos lugares, o lo. Después. Claro, o lo corrieron, porque bueno. Por esa misma presión demográfica, ¿no? De la extinción de la fauna en América, en todos lados. Que primero se veía que era, bueno, con el cambio climático, esa desastrosa de la extinción. Pero lo extraño es que en América también, en todos lados, o sea, cuando aparece el sapien, aparece en todos lados. Sí, eso es lo que yo le decía a él. Donde aparece el sapien, aparece la extinción. Sí, somos depredadores. Sí, yo le decía, lo que vos estás mirándolo, le digo, mira, a mí me llama mucho la atención, está bien, que hay marcas de escape en algunos negros, en algunos. Pero lo raro es que donde aparece el hombre, aparece la extinción. Donde aparece el hombre en Europa, se comió Neandertal. Apareció... los cerebros en Asia. Claro, también desaparecieron. Cruzaron para este lado y empezaron a desaparecer desaparece la fauna. Especies. Entonces yo digo, claro, los tipos que instinto de supervivencia también, extermina quien le conoce. Y más después viendo el tema de los lugares, viendo que esos 300.000 kilómetros que necesita, también que es medio muy no hay, necesita mucho territorio porque no debe haber mucho recurso. Pero imagínense por ahí un plan de 40 o 50 tipos. Pero ¿cómo pueden caminar todo eso? Es increíble, ¿no? Por ahí 400, 500, con mil, tipos de necesitamos toda Italia para venir.